Entonces te dije, ay, si quieres mi dinero, pues ven por ahí, porque no sé dónde está la rosuera. El pueblo ha hablado. Apocalipsis Radio Libre. Apocalipsis Radio is the palace of rock and roll. Roll. Buenas tardes. Son las 5:30 y comienza el Moco Ilustrado. Hoy os voy a hablar de versiones. A los que escuchéis el Moco Ilustrado desde el principio, ya sabréis que los dos primeros programas los hicimos sobre este tema. Vamos a hacerle ahora, pero mejorado. Empezamos. La gente pregunta, ¿qué es un rock and roller? Y yo les digo que no tiene nada que ver con baterías, drogas ni viajes al hospital. No, no. Es mucho más que eso, amigo mío. A todos nos gusta la buena vida. A unos el dinero, a otros las drogas, a otros el sexo, el glamour o la fama. Pero un rock and roller es diferente. ¿Por qué? Porque un auténtico rock and roller quiere el pack completo. Bueno, os he dicho que iba a hacerlo de versiones, pero que me he equivocado. Vamos a hacerle de canciones con nombre, canciones que están hechas para alguien en especial o de alguien en especial. Vamos a empezar por la canción de Hurricane de Bob Dylan, canción que hizo Bob Dylan en mención a Rubin Kasdler, un boxeador americano que fue condenado a muerte, a cadena perpetua por un supuesto homicidio. Bob Dylan se leyó la autobiografía que hizo este hombre en la cárcel y se decidió hacer esta canción. Hizo que se hiciera muy popular y ayudaron a que Rubin Carter fuera puesto en libertad en el año 1988. Vamos a escuchar la canción. Pistol shots ring out in the barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Two men running out in a Done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Bonita la canción de Bob Dylan, Hurricane, sobre Rubin Carter. Vamos a escuchar ahora algo más de aquí y algo más duro, a la Polla Records. Una canción titulada Alicia, sobre una chica que le gusta mucho la fiesta y lo equiparan a que estuviera en su país de las maravillas. Oh, oh, Alicia, en el país de la codicia, de los macarras que la vicia. La dulce Alicia, la poli va buscando Alicia, en el país de la malicia. Y no, no, no, no, no puedes salir. No, no, no, no, no puedes salir. Oh, oh, Alicia. De Ralphie Bigum, qué grande es, qué inocente, pero qué grande. Vamos a escuchar ahora una canción que habla sobre Johnny Appleseed, un arboricultor de Pensilvania que fue bajando por todo el río Ohio esparciendo semillas de manzano a sus lados, consiguiendo hacer más de 485.000 hectáreas de terreno sembrado. Se hizo muy popular en Estados Unidos. Era muy afectuoso y generoso, tenía devota espiritualidad, interés por los indígenas y por los páramos. Eso ya dicho, le hizo muy popular, incluso llegó a conocer al famoso Abraham Lincoln. Pues eso, NoFX, Knopf, hizo una canción sobre él. Vamos a escucharla. Johnny Appleseed. Let it be known the man who spends his life in the mission is legendary. Traveling from coast to coast, he's the contemporary Johnny Appleseed. And man, why are you talking shit about Johnny anyway? He's down for the cars, homes. Sure, his garden grows. fantasy. And every town he goes, fertilizing the countryside. To put his coffee with his insecticide. Making joy with the garden grow. Just what we're looking for. Hey, he's very straight, very gang, very Hispanic. He'll do just fine. When digging holes, he'd be wearing a glove. He'd go into the shed without a shovel and a job. He'd plant the seed, making sure it's sown. He'd go into the chin and he'd start hoeing with a hoe. Making sure that the garden grows. Yeah, yeah, yeah. The water in the yard with the garden hose. Room in the backyard, no whacking a weed. Yeah, yeah, yeah. The contemporary shiny apple seed. Tras este Johnny Appleseed de los NoFX, vamos a escuchar una canción de amor, una canción de lo que una persona puede llegar a hacer por amor, por devoción hacia su amada. Pero todo esto visto desde la perspectiva de el Sevilla y sus mojinos escocidos. Esto es Jerónima. Quiero vida mía y estoy loco por ti. Me muero por la carne de tu hueso. Si tú me lo pidieras, yo sería capaz de colgarme una bombona de butano en el pescuezo. Me gusta tanto tu sonrisa que voy a llevarte a un dentista de los de pago. Pa' sacarte todos los dientes y pa' hacerme un collar y colgármelo al pescuezo con la bombona de butano. Pero mi madre. El día que te lo pusieron, la, la, la, la. Ahora estaba borracho y tu madre estaba de guasa. Te quiero tanto que el día que te muera voy a llevarte a un matadero y te voy a sacar todos los pellejos para hacerte una pandereta, una cartera y un bombo rociero. Me gusta hasta el olor de tu sobaco, hasta tu grano, tu verruga, hasta la peste de tu zapato. Tu geruto, tu lagaña, me gusta tu barrillo y hasta los cachos de carne que se te quedan en los tornillos. Jerónima, Jerónima, lo tuyo no es un nombre y lo tuyo es una venganza. Y seguro que el día que te lo pusieron, la, la, la, la. Estaba borracho y tu madre estaba de guasa. Pero mi madre, lo tuyo no es un nombre y lo tuyo es una balsa y seguro que el día que te la pusieron tu padre estaba borracho y tu madre estaba de guapo. El ánima, la tuya da un nombre y la tuya una venganza y seguro que el día que te la pusieron tu padre estaba borracho y tu madre estaba de guapo. Desde que se llevaron a Lenda, perdimos toda posibilidad de encontrar caballo. Y otra vez apareció el mono. Y más allá de los dolores, del sudor y de los escalofríos, lo insufrible era esa sensación de estar hundido en un agujero negro, donde no te quedan ganas de vivir, ni de morir, ni de nada. Y tras esta cuñita de la película El Pico 2, que habéis escuchado bien, habla sobre el caballo, voy a escuchar una canción en la que hablan también de esta droga de color marrón, marrón amarillento. Fue compuesta por Izzy Stradlin y Slash mientras estaban en el piso de este primero, hablando sobre todo lo enganchado que estaban a la heroína. Cuentan en esta canción cómo iban de gira, se levantaban, ensayaban, bebían, iban de un lado para otro, pero siempre con su amigo Brownstone junto a ellos. Así que vamos a escuchar esta canción de los Guns N' Roses, Mr. Brownstone. We'll be right back. Y tras esta bella copla de los Guns N' Roses, vamos a escuchar a los Piperrak, con una canción que habla sobre cómo puede cambiar la gente, cómo dos personas que se llevan muy bien al comienzo, al cabo del tiempo, pueden llegar a estar enfrentados el uno al otro. Aquí tenemos Julián. Cada vez que me acuerdo de mi amigo Julián, cada vez que me acuerdo me dan ganas de vomitar. Con 14 años, la primera vez que nos vimos, fue por motivo de estudios, así fue como nos conocimos. Compartimos sueños y alguna que otra ilusión, y con ello el paro rojo, el primero el más toque del rock and roll. Su puta vida entera, curando sin parar para pagar sus letras. Pasarán una vida entera, viviendo siempre con las mismas letras. Pasarán una vida entera, teniendo rasgos con un ordenador. Pasarán una vida entera, sentados en su casa frente al televisor. Próximamente en las calles de tu ciudad, merchandising de Apocalipsis Radio Libre. No te quedes sin el merchandising de Apocalipsis Radio Libre, muy pronto en las calles de tu ciudad. Recuerda, merchandising Apocalipsis Radio Libre. Sé que puedes leerme el pensamiento, hijo. Vamos a escuchar ahora una canción que refleja el sueño americano, como un hombre de los bajos fondos, un chico que pobre y que no tiene qué comer, puede llegar a ser una gran estrella. Chuck Berry dijo que parte de la inspiración de esta canción fue gracias a su compañero Johnny Johnson, un pianista que trabajaba con él y que se pasaba con las copas siempre antes de los conciertos. Cuando Chuck Berry le preguntaba, ¿qué tal estás, Johnny? Johnny le contestaba, Johnny be good. Así que vamos a escuchar esta cancioncita de Chuck Berry, Johnny be good. Johnny be good. Chuck Berry. Vamos a escuchar ahora a los Pearl Jam, una canción que habla sobre Jeremy Wade Deal, un chico nacido en Texas que a los 16 años se suicidó delante de sus amigos. Sus compañeros de clase le hacían bullying y el chaval no tenía la suficiente atención de sus padres. Esto le hizo entrar en depresión y un día se lanzó desde la piscina, desde lo alto del trampolín, y se suicidó delante de ellos. Eddie Vedder escuchó esta noticia y le impactó, con lo que hizo la canción para él, Jeremy, Pearl Jam. Y aún hay más, Madame Claude es vidente. Os puede decir que fuisteis en vidas anteriores. Bueno, yo ya lo sé. Fui una fresa. ¡Ay! Es otro agradable día para mí. Peter la fresa. Hola, don Gusano. Le recibo encantado porque somos parte del mismo jardín. Espere, ¿qué hace? Oiga, salga de ahí. ¡Salga de ahí! Era mi vecino. Y me ha violado sin piedad. Ahora ya nunca me pondrán en una bonita tarta. Y seguimos en los estudios Pachamama de Apocalipsis Radio. Esto es El Moco Ilustrado. Vamos a escuchar una canción que compuso Eric Clapton para Patty Boy, por aquel entonces mujer de George Harrison de los Beatles, pero que traía loco al pobre Eric. Tras arduos intentos de conseguirla, no lo consiguió hasta que Patty Boy y George Harrison lo dejaron. Y tras 11 años de búsqueda de Eric Clapton, consiguió casarse con ella. Esto es Laila. Got me on my knees, baby. got me on my knees, lay down. Begging, darling, please lay down. Darling, won't you ease my worry now? Layla, got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Thank you. Vamos a escuchar ahora a Simon & Garfunkel. La canción es Mrs. Robinson. Esta canción la compuso Paul Simon cuando le dijo el director de la película El Graduado que necesitaba una canción sobre una mujer. Paul Simon le dijo que él tenía una canción sobre la ex primera dama Eleanor Roosevelt y su affair amoroso con Joe DiMaggio. La escuchó el director Nichols y le dijo que le parecía bien, pero que necesitaba que la canción fuera para Mrs. Robinson, no para Mrs. Roosevelt. Total, que hicieron un par de arreglillos y pa'lante. Esto es Mrs. Robinson. Thank you. ¿Y a ti? ¿A qué edad te ha dicho tu padre que podrás ir a los caballitos? A los 29. Pues igual que a mí. ¡Hijo! ¡Hijo! Mira que todas las tardes la misma... ¡Salud de mi vida! ¡Que ya voy, madre! ¿Y todo? Por hacerse valer. Que demasiado saben que no nos pasa nada. ¡Carne de mi corazón! ¡Hijo mío de mi vida, de mi alma, de mis entrañas! La mía de las más exageradas, desde luego. ¡Que no grite usted tanto, madre! ¡Que se lo va a salir al ombligo! Vamos a escuchar ahora al grupo de agro rock por excelencia aquí en España, los asturianos Los Berrones. Vamos a escuchar una canción que habla sobre un chiquillo, un chaval, un zagal, que murió joven sin saber lo que era la vida. Vamos a escucharlo. ¡Chacho! Fuiste tras este chacho de los berrones, vamos a escuchar a los Trastienda RC, una canción dedicada a su amado, el rockero Rosendo. Esto es Rosendo Presidente, Trastienda RC. Basura en todas partes. Te harían de fumar hasta que te hartes. Calimoso pa' la peña, mucho más barato que en la vida en cuatro días. Y eso disfrutarlo, joder. Podemos escuchar junto a Trastienda RC al malogrado cantante de los Porretas, Robe. Cuídanos. Tienes que intentarlo, aunque España va bien. Cuenta con su apoyo, con el mío también. Hay que darle caña, ñaña, al que tiene el poder. No le des más vueltas y preséntate. Con la pandilla de mamones del gobierno, diciéndoles a todos ellos, ¡queremos más conciertos! Vosotros, pero si Rosendo se presenta para presidente, yo le voto. Mejor que todos los que hay ahora. Y bueno, cambiando de tema, vamos a escuchar ahora una canción tradicional americana que habla sobre un chico que se dirige a México después de matar a su novia. Y aquí está, le había visto con otro, ¿no sabes? Pues esta canción se llama Hey Joe y este es Jimi Hendrix. Where you going with that gun of yours? Hey, Joe, I said, where you going with that gun of your head? shoot my old lady. You know I kinda mess around in love, baby. Yeah. I'm going out and shoot my old lady. You know I kinda mess around in love, baby. Shot your woman down, you shot her down now. Hey, Joe, I said, I heard you shot your woman down, you shot her down. Yes, I did, I shot her. You know, I kinda mess around town. Mess around town, and I gave her a gun. I shot her. Hace apenas 8 días, con el primer chaparrón, se habrán despertado los lirones caretos que estaban sumidos en el letargo estival, vigorizados con las moras, las bayas del espino, las avellanas. Los lirones han entrado en celo, como indican muy bien los pelillos que se encuentran en torno al agujero de la vieja tronca. Han debido celebrarse ya las peleas de los machos. Vamos a escuchar ahora la canción de los Kings, Lola, escrita por Ray Davies, que dijo en el libro oficial de The Kings que escribió esta canción después de que el manager del grupo, Robert Wade, hubiese pasado la noche bailando con un travesti. En esta página, Davies dice: recuerdo un incidente en una discoteca. En su apartamento, Robert Wade había estado bailando con una chica morena y nos dijo: realmente, chicos, estoy a punto de hacer algo. Y nos pareció bien hasta que nos fuimos a las 6 de la mañana y entonces le dije con toda confianza: ¿has visto su barba? Y él dijo: sí, pero creo que estaba demasiado ebrio como para importarle. O quizás se equivocaba. El caso es que compuso una de las canciones más famosas del grupo The Kings. Esto es Lola. Soho, where your drinks champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A la cola. La la la la la. Squeeze me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la la la la Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she walk like a woman and talk like a man. Oh my Lola, la la la la Lola, la la la la Lola. El programa de hoy vamos a escuchar un tema de Johnny Cash, una canción tradicional americana que trata sobre Jack Hall, un chico que fue condenado a muerte a la horca a mediados de 1800. Se dice en la canción que Jack Hall, cuando estaba ahí a punto de morir, se puso a mediarse con todos los del público diciendo las penurias de cada uno, y gracias a eso le hicieron una canción. No sé por qué, a última hora, en vez de Jack Hall, la canción, le cambiaron el nombre y es Sam Hall. Pero bueno, la historia es lo que vale. Vamos a escuchar Johnny Cash, Sam Hall. Y me despido ya todos vosotros hasta la semana que viene. Nos vemos, a cuidarse. All right, every one of you can just kiss my... Well, my name, it is Sam Hall, it is Sam Hall. Yes, my name, it is Sam Hall, it is Sam Hall. My name, it is Sam Hall, and I hate you one and all. Yeah, I hate you one and all. Do I blame you eyes? I killed the man they said, so they said. Killed the man they said, so they said. Killed the man they said, and I smashed in his head, and I left him a laying dead, well, darn his hide. A swinging, I must go, I must go. A swinging, I must go, I must go. Swinging, I must go, while you critters down below yell up, Sam, I told you so, I'll blast your hide. I saw Molly in the crowd, in the crowd. I seen Molly in the crowd, in the crowd. There was Molly in the crowd, and I hollered right out loud, hey there, Molly, ain't you proud? Well, damn your eyes. My name, it is Sam Hall, it is Sam Hall. Yeah, my name, it is Sam Hall, it is Sam Hall. Yeah, my name, it is Sam Hall, and I hate you one and all. And I hate you one and all, darn you high. Then the sheriff, he come too, he come too. Yeah, the sheriff, he come too, he come too. Oh, the sheriff, he come too. He said, well, how are you? And I said, well, sheriff, how are you? Darn you hide. Come, my name, it is Sam Hall, it is Sam Hall. My name, it is Sam Hall, it is Sam Hall. Yeah, my name, it is Sam Hall, and I hate you one and all. And I hate you one and all, blast your eyes. My name is Samuel, Samuel, Samuel. My name is Samuel, Samuel. Yeah, my name is Samuel, and I'll see you all in the will. My name is Samuel, blast your eyes. Ha ha, my name is Samuel Hall, blast your eyes. Blame you hide, darn your eyes. Turbo, enséñale su regalo de bienvenida. ¿Qué es? ¿Me has comprado otro ataúd? Adiós, mundo cruel. Sé que te gusta el arte, Johnny, y he pensado que quedaría bien en tu pared. Alguien se ha ido de la lengua, Arch. Tiene que haberte costado un huevo. De hecho, a un ruso muy rico le ha costado un ojo de la cara. He visto que tu música vuelve a estar en las listas. Bueno, eso era cuando era un rock and roll. ¿Y qué vas a hacer ahora, John? Ándate con ojo. Porque voy a ser igual que tú, tío. Ahora voy a ser un auténtico rock and roll. Apocalipsis Radio.